decimos, cada despido se traduce en una tragedia para el trabajador que lo sufre y su familia que queda en la calle, pero fundamentalmente es una afectación social. Perjudica a toda la comunidad porque en todos los casos los trabajadores realizan tareas que son indispensables, desempeñan un rol esencial para garantizar derechos, para garantizar los derechos de nuestro pueblo. Es decir, el trabajo de cada uno y de cada uno de los estatales se traduce en derechos para la población.